Pero eso es igual a ese. Pero hay un grupo de que tenemos que salir para ir a practicar la cuestión del encuentro. Entonces, gracias a la reducción. Sí, bueno, pues pasaría el que hizo la relatoría o trabajó en la mesa 1, luego posteriormente la mesa, bueno, el equipo 2, perdón, y luego el equipo 3. Entonces, no sé del equipo 1 quién podría hacer lectura o desarrollar un pequeño análisis de lo que pasó en su espacio. Ya quedaron. ¿Quién estuvo en el equipo 1? Alguien que pueda, no sé si se escribió algo o quién pase. Ah, los compañeros. Ah, la compañera. Bueno, aquí voy a dar lectura a algunas par de ideas que surgieron en esta charla, pero me gustaría comentar que fue como muy enriquecedor conocernos más, saber qué es lo que cada uno ha hecho y cómo se ha actuado con algunas comunidades, y esto nos dio como un panorama que dentro de un círculo tan pequeño también hay mucha diversidad a la hora de trabajar con las comunidades, o cómo es que también nosotros definimos qué hacemos el trabajo de base con alguna comunidad, ¿no? Entonces, dentro de las ideas que se recogieron de la conversación tan chido, fue que todos pertenecemos a diferentes comunidades de contextos y condiciones políticas distintas, y por ende nuestro actuar o nuestro accionar va a tener como, digamos, metas o algunas objetivos de manera distinta, ¿no? Pero también nos dimos cuenta que coincidimos en algunas cosas, y ahí es, creo que eso es lo que nos tiene justo sentados aquí mirándonos a los ojos, ¿no? La otra, que es muy importante aprender, convivir y respetar la otredad. También consideramos una red enfocada en fortalecer a los colectivos de diferentes áreas. Nos referimos a fortalecerlos en un sentido económico, legal, comunicacional y organizativo, entre otras. Compartimos la necesidad de obtener herramientas para nuestra relación y trabajo con y en la comunidad. También hablamos sobre que dentro de la cultura viva comunitaria, como que detectamos que hay un proceso educativo, no como escuela, sino conforme a la práctica, a lo que cada quien está haciendo, estamos teniendo un proceso formativo, y que incluso considerábamos que este proceso tendríamos que fortalecerlo entre nosotros mismos, detectando algunas, digamos, no quiero decir fallas o errores, pero que sí tengamos como en mira y fortaleciendo cuando detectamos que algo no está bien sembrado, pues. La otra es, ay, perdón. Uno de los otros puntos es motivante e importante compartir, visibilizar nuestro trabajo más allá de las palabras. Decíamos que en algún momento tenemos círculos donde compartimos el quehacer de cada uno de nosotros, pero es importante mirar con fotografías, video, fanzines, cosas que hayamos hecho nosotros que pueda evidenciar el trabajo que estamos teniendo con una comunidad, porque con eso ya podemos hacer retroalimentación y también compartir algunas experiencias para fortalecer el trabajo de los compañeros. Y por último, pensar en un proceso de introducción a la red, un proceso de formación de los agentes comunitarios. Y como que esto va aunado a lo anterior, que sí observamos que tenemos que tener, como no todos somos gestores ni promotores, pero sí, digamos, no de profesión, sino que somos como gestores naturales, también tendríamos que tener un proceso de construcción, pero a través de comentarios críticos, constructivos, ¿no? Más no, que creo que no ha pasado acá, pero más no de estar como enfocándonos en el error, sino cómo fortalecer estas pequeñas fallas que estamos teniendo como gestores, tal vez profesionales, pero también gestores naturales. Eso es lo, a grandes rasgos lo que pudimos, o lo que salió del grupo 1. Gracias. Ok, muchas gracias, compañera. ¿Alguien más del equipo 1 que quisiera ampliar la participación? O nada más subrayar que en el punto de fortalecimiento hacer énfasis en lo vinculatorio de algunos colectivos. Me llama la atención que por platicar con la compañera de Comala, decía que ella tiene poco contacto con colectivos de Comala. Yo siendo fue eso, yo conocí muchísimos colectivos de aquí, muchísimos. Entonces yo creo que el aspecto vinculatorio fortalecería muchísimo a esos colectivos. Ok. Sería más hacia la vinculación. Ok. Bueno, creo que dentro de lo que pude escuchar y lo que se trabajó en la mesa, creo que hay algunas coincidencias, no sé, que creo que deberíamos de empezar ya a colocarlas, porque del diálogo que tengamos ahorita es de donde se va a construir el documento, ¿no? Entonces, yo creo que sí sería importante que de alguna manera empecemos a generar estas ideas conjuntas y empezar a mirar este documento, ¿no? Yo estuve en la mesa 2. Mi compañero Víctor, que tomó la relatoría, se tuvo que retirar por cuestiones de salud, pero no sé, compañero, que moderaste, si, o las compañeras de Cherán o alguien más que quiera desarrollar un poco los aspectos de la mesa. Compañera de Miravalle. Sí. Bueno, pues comparto con lo que comenta la compañera que me antecede. Creo que fue muy rica la reunión en colectivos porque nos pudimos conocer más, saber qué estamos haciendo en cada una de nuestras comunidades y enriquecer la experiencia. Creo que hubo muchas coincidencias. Una de las primeras coincidencias es esta parte de visibilizarnos, pero también deseamos visibilizar las agendas, ¿no? ¿Qué estamos haciendo cada quien? ¿A qué se dedica? ¿Qué podemos compartir entre colectivos y hacer como agendas comunes? Algo también que que es muy importante es esto de generar un directorio de las organizaciones, ¿no? En donde podamos presentarnos, decir nuestras fortalezas, nuestras debilidades, que eso también es muy importante porque decimos, hoy pareciera increíble decir que no nos conocemos o que no podemos comunicarnos ante tantas formas o tantos medios que existen actualmente, ¿no? Entonces, también el uso de la plataforma, cómo usar esa plataforma para mantenernos comunicados, vigentes. Y compartir esto que llaman de fortalecernos, autoformarnos, ¿no? Compartir los saberes, ¿no? Entre, aquí sí se dio como un pequeño análisis entre los actores, entre los que están ahí haciendo el trabajo de campo y también la academia. Ahí se analizaba si vamos juntos, si vamos por separado, y bueno, finalmente creo que se coincide que cada uno desde su ámbito tiene que aportar. Algo que decía Emanuel, pues es que hay que nombrar las cosas, ¿no? Y si a veces no tenemos la forma de nombrarlos, pues los académicos pueden aportar en ese sentido, pero que sí era importante como esta autoformación. Y se compartieron pues experiencias precisamente de cómo nos vinculamos, ¿no? Dentro de nuestras comunidades, algo que también permea en la mayoría es que las decisiones se toman de manera horizontal, ¿no? Esa relación horizontal que existe entre los colectivos, ¿no? Que el trabajo de la comunidad pues se ve porque somos parte de la comunidad, estamos ahí y partimos de las necesidades de esta. Pues fue alguna de las cosas que recupero, pero si se me olvida. No, sí, creo que fue justamente este el espíritu del diálogo. También esta idea de que la parte teórica o la parte del vínculo entre lo académico y lo empírico, como lo mencionábamos en la mesa, que creo que tiene que construirse ahí ciertos puentes, pero también nosotros empezar a desarrollar un pensamiento crítico desde nuestros espacios y empezar a producir nuestras formas de entender la realidad y empezar a construir también modelos y pensamiento alrededor de nuestro trabajo, que es muy valioso y que lo que nos compartían tanto las compañeras de Cherán como los compañeros de Veracruz, pues eso es todo esto de cómo empezar a generar comunidad desde abajo, desde las necesidades, pero también desde todo el potencial que existe en materia de raíces y de cultura propia, ¿no? No sé, de la mesa 3, si tengan algún vocero asignado, o aquí la compañera. Bueno, pues en la mesa 3 trabajamos espacio social, público y cultura viva. Tomamos algunas anotaciones y tomamos algunos puntos. Por ejemplo, el espacio público es una construcción que se realiza día a día. Cuando pedimos permiso para utilizar o trabajar el espacio público, se desvanece su realidad de público. El gobierno regula el espacio para evitar la articulación y organización social. Las prácticas de la cultura viva tienen más tiempo que el concepto de cultura viva comunitaria. El espacio público está en venta. Tenemos derecho al espacio y a la decisión de sus sujetos para hacer en favor a la comunidad. Hay una que se dice la convivencia y cuestión de identidad. Son pequeñas acciones con la comunidad que transforman a ella. También se tomó un acuerdo porque tuvimos un conflicto entre lo público, lo comunitario, la conceptualización. Es no pensar el uso del espacio social solamente para la realización de recursos que administra solamente el gobierno y no conceptualizar el espacio público de una sola manera y que sea diversa. También esto significa en cuestión como cultura viva es la integración, cohesión social que genera un patrimonio para las nuevas generaciones, además de que su uso permite permite vincularnos. También platicamos que no todos los organismos o los colectivos no debemos de tener una cuestión social legal, que también podemos hacerlo sin ese nombramiento. Y también pusimos que la comunidad es testimonio y el protagonista, que es posible a sí misma gestionar sus propios recursos, su propio territorio y también a organizarnos. Bueno, pues esto se plantea en la mesa 3 como procesos a partir de un concepto, quitar ese concepto, esa vinculación que nosotros tenemos ante el Estado, pero también cómo nosotros lo sentimos como personas que vivimos ahí dentro de esa comunidad y cómo lo vemos, o sea, no tanto de que algo nos imponga, sino de cómo lo vemos en la realidad, cómo lo damos en práctica, porque regularmente el Estado o la institución nos dice esto es y esto se debe de hacer, pero regularmente el trabajar, el platicar, pues sí nos dimos cuenta que cada quien tiene un diferente concepto. Y ya eso sería todo lo que platicamos en el mes 3. Bueno, muchas gracias. Ahora le voy a ceder la palabra a la compañera de la 15. Ella estuvo también en un espacio paralelo en donde hubo un diálogo alrededor también de estos menesteres, que creo que también va a abonarnos para entender un poco cómo se está viviendo este proceso aquí en Puebla. Bueno, estuvimos con Eduardo en el foro y nada más comentarles que nosotros, bueno, hicimos como había micrófono abierto y lo que compartimos fue que estaba realizándose el coloquio aquí, los estados que habían venido, con qué representantes, y lo que en el foro se estaba platicando fueron varias mesas, todavía continúa, pero más que nada es el análisis de este nuevo programa. O sea, aquí en Puebla el municipio establece un programa en el cual genera una cuota, genera un casting hacia los artistas urbanos y hace un padrón. Entonces lo que pasó es que la mitad de la escena está en contra del programa, entonces están generando diferentes foros hablando de este tema, que el espacio público es un espacio común, que la reglamentación en realidad es una regularización y en realidad lo que hace es un acotamiento hacia los espacios, solamente un control. No es nueva esta problemática en Puebla, se planteó eso también en el foro, que en realidad ahorita salió a la luz por esto del reglamento, pero esto tiene ya más de 10 años. Nosotros ya hace 10 años teníamos un colectivo que se llamaba No te calles, usa las calles, que éramos 20 colectivos que trabajábamos en espacio público porque ya sufríamos represión en los espacios públicos. Entonces, en el foro hubo de todo, estuvo la asociación 28 de octubre, estuvieron colectivos de arte, estuvieron los artistas banda, los de San Antonio, que son una C que trabajan hace 30 años en San Antonio. Entonces estuvieron muchos grupos y la cuestión fue como plantear qué pasa con el espacio público, y más que nada también empezaron a leer de este programa porque se metieron ya amparos, se metieron 3 amparos para que no tener que pagar y no tener que ser partícipe de este programa. Entonces estaban hablando cómo lo que hace es quebrantar los derechos humanos en realidad y el acceso a la cultura, ¿no? Y bueno, otro tipo de problemáticas que vivimos a nivel municipal y estatal en Puebla. Entonces, la verdad, nosotros, los 3 que fuimos, lo que hicimos fue presentar, y lo que planteamos, que era lo que vimos en la mañana, es que los pocos que hablaron vivimos situaciones muy parecidas. O sea, que esto del espacio público es una cuestión a nivel nacional, también se dijo por otros compañeros eso en el foro, que en realidad también es tipo una cortina de humo, porque no es nada más regular a los urbanos, sino que es una cortina de humo para regular estos espacios y tener control en ellos. Y pues le dijimos que también hablamos del tema de acceso a la cultura en este, y que el día de mañana se va a presentar un pequeño documento con algunos avances, y se invitó a la comunidad que estaba en el foro a que se contactara al Face de Cultura Viva, y que aparte que estábamos comenzando esta pequeña red muy en pañales en Puebla, y que también se contactaran para poder empezar a generar una red más grande. Entonces, hubiera estado muy bien que estuviéramos todos y que pudieran escuchar las voces, porque son muy diversas y hay muchas problemáticas, no solo en cuanto a cultura, sino que también acá hay un tema con puentes, espacios públicos como Cholula. O sea, hay muchos temas que están mal o bien afectando esta cuestión del espacio común, no solo el cultural. El programa termina siendo, la verdad, como la punta del iceberg de todo lo que está pasando. Entonces hicimos esta presentación, y aparte después también Edu se echó un choro más bonito y Edu sí como que también les comentó lo que habíamos trabajado un poquito más en Puebla, no en general aquí. Así que pues ojalá mañana por ahí llegue alguien o se comunique a través de redes. Eso fue hoy en el Zócalo. Se están haciendo varios foros, porque lamentablemente lo que están haciendo a nivel municipal es meter grilla para hacer división. Ya hay 50 artistas que fueron al casting, entonces está complicado el diálogo entre nosotros, porque aparte, bueno, no sé qué opinará el resto de los poblanos, pero esto que dice Sandra, de que somos muchos colectivos pero no trabajamos entre nosotros, es una realidad, y eso es un síntoma, en realidad, no sé, es un síntoma de... Hay cosas más profundas que hay que trabajar para generar estas redes, ¿no? Entonces, pero fue en el Zócalo, y convocó en este caso Itzel, que es una artista que trabaja el arte urbano hace muchos años. En este momento no está trabajando en calle, pero tiene un colectivo que se llama ADA, que es de autogestión. Entonces convocaron ella y Cárcara y algunos otros artistas. Entonces estamos viendo a ver cómo hacemos para en verdad unirnos, pero estamos como bastante divididos en la parte de la escena. Entonces, a ver cómo nos sale. Ok, pues muchas gracias por por este resumen de este otro espacio que responde a una problemática local, pero que también, como bien lo mencionan, creo que es común también a otros estados. Bueno, la propuesta, y es propuesta, es que ahorita, después de este primer ronda, se leyeran los dos documentos de los que se hablaron de los encuentros anteriores. No sé si están de acuerdo, quién se propone para la lectura de los documentos, si tienen una copia de los documentos, los que estuvieron también propuesta igual, y para no que no sea como tan cansado y que lo lea una sola persona, a mí se me ocurría que podíamos como irlo haciendo entre todos, no sé si se les haga así mejor o que lo haga solamente una persona y ya. Ok, bueno, entonces, ¿alguien tiene la copia? Creo que por ahí veo una persona que tiene el documento. No sé si se proponga. ¿Se lo quedó? ¿Alguien tiene el de Tlaquepaque por ahí? Creo que yo lo tengo en el carro. ¿Lo mandaron por el WhatsApp? Aquí está. A ver, ¿puedo? El de Puebla y el de... Ah, bueno, yo el de Puebla yo lo tengo. Tengo que nada más ir por él al carro, pero no sé. ¿De Jalisco también había unas notas? Pero no sé si quieran leer estos documentos que nos compartieron de los otros encuentros de Jalisco y porque creo que ahí empiezan ya a generar cierto tipo de concepción sobre el espacio público, sobre cultura viva comunitaria, sobre qué se está pensando a través de la plataforma. Yo pienso que sería importante en función de no volver exactamente, y más bien ir avanzando, ¿no?, a partir de estos nuevos elementos que podrían estar surgiendo, o propuestas ya de acción directa o de vinculación, porque creo que eso es lo que eso nos convoca, ¿no? De qué manera vamos a activar la red tanto a nivel de lo local, pero también a nivel nacional, ¿no? Entonces, no sé quién se atreva a leerlo, compañera. Segundo Encuentro Regional de Cultura Viva Comunitaria en Jalisco. Las organizaciones que integramos la plataforma Cultura Viva Comunitaria México, aprovechando el marco del Segundo Encuentro Nacional Gestión Cultural, deseamos hacer el siguiente posicionamiento ante las universidades y las instituciones gubernamentales presentes. A las universidades, reconocer el conocimiento de las organizaciones culturales comunitarias que se ha construido desde hace muchos años con sus propias palabras y conceptos. Construir en conjunto con las comunidades organizadas la base para una ética de la colaboración, priorizando el diálogo y la horizontalidad, respetando los liderazgos, los espacios y los tiempos de la comunidad. Promover una formación de nuevos profesionistas de la acción cultural con perspectiva multidisciplinaria. Valorar y considerar el conocimiento de las comunidades organizadas en el proceso de formación de los nuevos profesionistas de la acción cultural. Considerar además las ideas y las prácticas de la cultura viva comunitaria en las rutas curriculares. Continuar destinando recursos técnicos y financieros, así como apoyo institucional a los proyectos de desarrollo de las comunidades organizadas. A las instituciones gubernamentales, Reconocer la legitimidad por encima de la figura legal de las organizaciones culturales comunitarias. Fortalecer a las organizaciones culturales comunitarias a través de apoyo a la movilidad para el intercambio de experiencias. Fortalecer a las organizaciones culturales comunitarias con capacitación y equipamiento tecnológico. Fortalecer a las organizaciones culturales comunitarias facilitando el uso de espacios e infraestructura cultural. En atención a la representación de la Dirección General de Culturas Populares del CONACULTA que asistió al segundo encuentro regional de Cultura Viva Comunitaria en Jalisco, solicitamos crear una mesa de diálogo intersectorial con las organizaciones de la plataforma Cultura Viva Comunitaria México y funcionarios de la de la Dirección General de Culturas Populares para trazar la ruta hacia el logro de los objetivos del Programa de Cooperación Internacional Ibercultura Viva. Apoyar con recursos financieros e institucionales la presencia de organizaciones de la plataforma y funcionarios de la dirección. En el próximo Congreso Latinoamericano de Cultura Viva en El Salvador y los Encuentros Nacionales de Cultura Viva Comunitaria que se celebrarán a lo largo de 2016, así como en las reuniones del Consejo Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria. Apoyar con recursos financieros e institucionales la realización de más encuentros de Cultura Viva Comunitaria en todo el territorio mexicano, convocados por la Dirección General de Culturas Populares y la Organización de la Plataforma. Apoyar con recursos financieros e institucionales el mapeo de organizaciones afines a las ideas y las prácticas de la cultura viva comunitaria realizado por las propias organizaciones de la plataforma. Reconocer el conocimiento y la capacidad de las organizaciones de la plataforma y otras organizaciones culturales comunitarias para participar en los programas gubernamentales para la prevención del delito como lo son México, Cultura para la Armonía. Tlaquepaque, Jalisco, a 17 de octubre de 2015, Plataforma Cultura Viva Comunitaria México, y bueno, todos los que conforman, ¿no? A Barrotera, a Chetenec, Bailando Ayudamos, Centro Cultural Quiquitán, Colectivo Altepe, Colectivo Cultural Polanco, Comunidad Come Libros, Cultura Aula, Comunidades Aprendiendo, Habitajes, Centro de Estudio y Acciones sobre el Espacio Público, Mazorca de Colores Puebla, Más Música Menos Balas, Planta Baja, Asociación Civil Cultural Michoacán y Huacha Mi Barrio de Coahuila. El de Acayuca, ¿cuál es el de Veracruz? ¿Alguien lo tiene? El de... Sí. De Cultura Viva Comunitaria México, voces y sonidos de nuestros territorios, Acayucan, Veracruz, del 19 al 23 de marzo de 2015. Acta de acuerdos, preámbulo. Cultura Viva Comunitaria es un movimiento presente en México y en varios países de América Latina, que busca visibilizar, articular y fortalecer el trabajo de activistas y organizadores culturales que trabajan en procesos de transformación social desde el protagonismo y la autonomía de las comunidades. Cultura Viva Comunitaria es también un movimiento político que busca incidir en la construcción de políticas culturales de base comunitaria, así como en organizar un piso mínimo de financiación pública para el fortalecimiento de la cultura comunitaria. Existen redes de cultura viva comunitaria en gran parte de los países del continente, siendo México uno de los procesos más jóvenes de esta gran articulación. En México el proceso comenzó en 2013 con el acercamiento entre el colectivo ATP de Acayucan, Veracruz y el colectivo Caja Lúdica de la Ciudad de Guadalajara en 2013, así como la iniciativa de los colectivos Abarrotera Mexicana, Cultura Aula, Comunidades Aprendiendo y Más Música Menos Balas de Guadalajara, Jalisco. De organizar el primer encuentro regional de cultura viva comunitaria en febrero de 2014. Estos esfuerzos rindieron sus primeros frutos en octubre de 2015 durante el segundo encuentro regional de cultura viva comunitaria en Tlaquepaque, Jalisco, donde se conformó un grupo más amplio y consolidado para la motivación del proceso. formando por los colectivos Abarrotera Mexicana, HTNEC, Espacio Cultural Autogestivo, Colectivo Cultura Polanco, Colectivo Atepec, Comunidad Come Libros, Cultura Aula, el Foro Cultural, Habitajes, Mazorca de Colores, ONG Más Música Menos Balas de Guadalajara, Plantas Bajas Asociación Civil y Guacha Mi Barrio. Estos colectivos son los que convocan al tercer encuentro de Cultura Viva Comunitaria, llevando a cabo el 19 al 23 de marzo de 2016 en el municipio de Acayuca, en Veracruz, y la Sierra de Santa Marta bajo la temática Voces y Sonidos de Nuestros Territorios. Se trató de un evento de carácter regional que reunió a casi un centenar de activistas culturales mayoritariamente del sureste del país durante 5 días de trabajo, reflexión, diálogo y convivencia. Los asistentes al encuentro pudieron reconocer el contexto complejo de la región y el trabajo articulado de las organizaciones de la Sierra de Santa Marta que ha permitido sostener la lucha por la cultura, la vida y el territorio. También hubo actividades en el municipio vecino de Sayula, de Alemán, en donde se realizaron pintas de murales y se implementaron talleres infantiles. Las organizaciones que se hicieron presentes en el encuentro fueron Abarrotera Mexicana, de Guadalajara, Ajuchitlán, Querétaro, Espacio Cultural y los demás, bueno, Centro Cultural Niga Torenje, Cinema Tequio, Centro Cultural, Colegio ATP, Colectivo Cascabel Arte Social y Comunitario, Colectivo Cultural Polanco, Colectivo Calzuán, Comunidad Come Libros, Comunitlán, Cultura Agua, el Foro Cultural, Guanarred, Hilando Pensamientos, Mazorca de los Colores, Ojo de Agua Comunicación, Raíz del Sol, Sol de Amanecer, Son de Mayad, Posira River Cultura Vivia Comunitaria y Guacha Mi Barrio. Este documento busca recuperar los diálogos que se construyeron a lo largo de los 5 días de encuentro y las propuestas para seguir avanzando. Sobre la postura política del movimiento. Sobre la postura política del movimiento. Cultura Viva Comunitaria México somos un movimiento de organizaciones y activistas culturales de diferentes regiones del país que nos hemos reunido para sabernos acompañados, para apoyarnos y aprender unos de otros, para potencializar nuestro trabajo colectivo a favor de nuestras comunidades. Nuestro movimiento es una plataforma puente entre diferentes regiones de México y entre México y América Latina. Compartimos agenda con el Movimiento Continental de Cultura Viva Comunitaria, pero definimos a la vez nuestras prioridades y nuestras formas de articular y accionar de acuerdo al contexto y condiciones del activismo en México. Somos un proceso de articulación joven, pero al que le antecede una larga historia de resistencias indígenas, movimientos laborales y estudiantiles y diversas luchas sociales en contextos urbanos y rurales, que han reconocido en la cultura un elemento fundamental de la transformación social. Nuestra prioridad como proceso es conocer y aprender de estas luchas, así como darnos el tiempo y el espacio para conocernos unos a otros y aprender a dialogar y construir acuerdos amplios e incluyentes. Miramos con interés los logros del Movimiento Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria y entendemos que somos el resultado de una movilización de bases y de un proceso de construcción de diálogos de abajo hacia arriba. Miramos con especial interés la experiencia de articulación centroamericana, la red de Maracá, la de Guanarred y la red de Cultura Viva de Costa Rica, quienes a lo largo de los últimos 10 años han logrado sólidas estructuras de participación y con ello una capacidad importante de diálogo con las instituciones del Estado y capacidad de incidencia en política pública a nivel regional. La política de los derechos culturales de Costa Rica y a nivel continental el programa Ibercultura Viva de la Seguir Hoy. Entendemos también que el contexto político en esos países ha permitido ese diálogo con las instituciones del Estado y esa incidencia en materia de políticas públicas. En México, sin embargo, el contexto es diferente. En gran parte de nuestro país no existen condiciones para el diálogo entre el activismo y las instituciones del Estado. Pues reconocemos con indignación la complicidad de algunas de esas instituciones con la creciente violencia que aqueja a nuestras comunidades. Si bien Cultura Viva México no se repliega, atiende con preocupación el diálogo con las instituciones del Estado, de forma que no se vulnere la seguridad de las redes, organizaciones, colectivos y activistas en resistencia, así como la ética y la autonomía del movimiento. Seguimos atentos a la agenda pública en materia de respeto a los derechos humanos, derechos de los pueblos indígenas, de respeto a la libertad de expresión y a la no criminalización de la protesta, el reconocimiento de la diversidad cultural en toda su amplitud y también, de manera especial, el reconocimiento y fortalecimiento de los procesos de cultura viva comunitaria como eje fundamental en las políticas culturales. Estos son los temas que nos interesan y en los cuales seguiremos buscando condiciones para el diálogo. No solo con las instituciones del Estado, sino con los actores sociales con los cuales podamos coincidir para procurar el bienestar de nuestras comunidades. Confirmamos que, políticamente, nuestra forma de actuar responde a una construcción de abajo hacia arriba y articulada en relaciones horizontales de reconocimiento mutuo, respetando y valorando la autonomía y el protagonismo de las comunidades en búsqueda del buen vivir. No sé si es... Sobre la construcción del movimiento. A. Integración. Cultura Viva Comunitaria México reconoce los múltiples procesos de las articulaciones, de la articulación en el país que convergen y divergen en diversas temáticas y territorios para organizarnos y poder construir una participación amplia, plural y común. Se propone Cultura Viva Comunitaria México adopte alguno de los principios organizativos del Foro Nacional Indígena. No somos una organización formal, no tenemos dirigencia ni estructura jerárquica. Somos asamblea cuando estamos juntos y red cuando estamos separados. A Cultura Viva Comunitaria no se pertenece. El movimiento somos todas las comunidades, redes, grupos, colectivos y activistas culturales del país. Aunque algunos no participen en el movimiento, pues nuestras demandas quieren sumar a todas las demandas. B. Comisiones y registro de redes, organizaciones y colectivos. Se propone ampliar y consolidar el equipo de personas que motivan este proceso, organizando el trabajo a través de las comisiones que buscarán promover la comunicación y articulación entre las redes y organizaciones del país. Participar en las comisiones no implicaría un mayor derecho, sino una mayor responsabilidad y una gran satisfacción de trabajar en favor del bienestar común. Si bien no existe un carácter formal de pertenencia al movimiento, se considera importante mantener un registro de las redes, organizaciones y colectivos, un circuito de comunicación y fortalecimiento, para facilitar la realización de las acciones puntuales. Comisión de Articulación y Fortalecimiento. Se propone una Comisión de Articulación y Fortalecimiento recupere la información de las redes, organizaciones y colectivos del país afines al movimiento con el objetivo de concretar oportunidades de articulación y fortalecimiento. Algunas de las actividades de esta comisión pueden proponer y coordinar son encuentros de organizaciones, foros de diálogos en el sector académico y público, privado y movilizaciones sociales y artísticas, desarrollo de proyectos colectivos, acercamiento de recursos técnicos y financieros, difusión de oportunidades de movilidad y formación, entre otros. Se propone que la comisión también apoye a los grupos locales que deseen organizar encuentros regionales de cultura y vida comunitaria. Comunicación y diálogo. Se propone que la Comisión de Comunicación y Diálogo promueva un circuito de comunicación eficiente y oportuno entre redes y colectivos para facilitar el intercambio de ideas, recursos e instituciones, así como también apoye en efectiva coordinación de movilizaciones sociales y acciones puntuales de solidaridad entre redes y colectivos. Para lograrlo, la Comisión debería tomar en cuenta el acceso desigual a las tecnologías de la información para generar un circuito de comunicación amplio e incluyente, así como también el generar un escaparate para dar a conocer el trabajo de las redes y colectivos culturales comunitarios. Se propone que la Comisión también apoye a los grupos locales que deseen organizar encuentros regionales de cultura y vida comunitaria. Encuentros y congresos. Se propone que los encuentros regionales y nacionales de cultura y vida comunitaria sean espacios para el diálogo, la articulación y el fortalecimiento de las redes, organizaciones y colectivos. Se buscará que los encuentros sean un momento para el intercambio de experiencias, sentipensamientos y el espacio ideal para concretar acciones. La convocatoria a los encuentros regionales depende de la iniciativa de las redes y colectivos que quieran promover el proceso de su territorio. Se propone comenzar a organizar encuentros anuales de carácter nacional, a los cuales se dará el título de Congreso Nacional de Cultura Viva Comunitaria México, para diferenciarlos de los encuentros que han sucedido y seguirán sucediendo a nivel regional. La fecha y lugar de estos congresos se acordará al interior de las comisiones previas consulta con las redes, organizaciones y colectivos del movimiento. Con el fin de enriquecer su contenido, los congresos nacionales deberán recuperar los diálogos de los encuentros regionales y de movimientos latinoamericanos. Recomienda a las redes, organizaciones y colectivos interesados en participar en los congresos que propongan la asistencia de al menos 2 personas con capacidad de tomar decisiones a nombre de las colectividades que representan. Será importante aprovechar los congresos para acordar las vocerías del movimiento en el Consejo Latinoamericano de Cultura y Vida Comunitaria y otros espacios de representación. D. Consejo Latinoamericano de Cultura y Vida Comunitaria. El Consejo Latinoamericano de Cultura y Vida Comunitaria es un equipo de voluntades que representan a las redes del movimiento en cada país. Entre las responsabilidades del Consejo está el impulsar la organización de los congresos nacionales y la organización bianual del Congreso Latinoamericano de Cultura y Vida Comunitaria. El Consejo también es interlocutor entre las organizaciones culturales comunitarias y el programa Ibercultura Viva de la Secretaría General Iberoamericana. En el momento de su creación, se propuso que el Consejo renueve sus vocerías cada 2 años en el marco de los Congresos Latinoamericanos de Cultura Viva Comunitaria. En fechas recientes se definió que cada proceso país y red regional pudiera tener un espacio para la participación de los delegados. México se integró oficialmente al Consejo durante el 2º Consejo Latinoamericano de Cultura y Comunitaria en El Salvador en octubre de 2015, con la participación de Rafael Paredes Salas, colectivo Barrotera Mexicana de Guadalajara, Jalisco, Isabel Blanco Pulido, colectivo Altepe de Nacayuca, Veracruz, proceso de articulación de la Sierra de Santa Marta, Red Marac, como voceros. Esto fue el 23 de marzo de 2016. Bueno, creo que ambos documentos arrojan elementos tanto conceptuales como también de agenda que se construyó. No sé qué opinión tienen alrededor de estos 2 documentos. También otra pregunta sería, ¿cómo les gustaría avanzar, no? O sea, si este es nuestro marco, lo dejamos así y avanzamos sobre otros temas y enriquecemos la discusión, o le seguimos dando vuelta a tanto a la parte política que se colocó en este diálogo en Jalisco muy claro sobre cuáles como las posturas o las peticiones que se tienen frente a gobierno, o este otro que también abona al diálogo en, sobre todo en el reconocimiento del trabajo de los colectivos, y bueno, también la parte de las comisiones y cómo se organizó y cómo llegamos al día de hoy. No sé si los anteriores quieren hacer un balance, o también desde los estados, qué elementos vemos que también se tendrían que estar incluyendo o puntualizando. No sé cómo quieren que avancemos. Yo no sé si nos podrá, tengo una duda. Sí. Que hicieron el documento 2015 en Jalisco y había varias demandas a nivel gobierno. ¿Qué respuesta tuvieron? No sé, los compañeros. No sé, porque no sé si están afuera haciendo el Congreso. Pero me quedé con esa duda. Es una agenda que ya ahí está. Que ya venía trabajando. Y también allá hay una forma de organización, ¿no? Que también se miró mucho en el caso de Veracruz, en Acayucan. Entonces, creo que esos elementos de la parte de organización, pues no tenemos mucho que nosotros, al menos aquí en Puebla, que comentar, pero creo que sí sería interesante saber si se lograron o no estos objetivos, este día que exactamente, ¿no? O sea, a 2 años de ese diálogo, ¿qué tanto esta agenda sigue siendo vigente o qué tanto, en el caso de Jalisco, obviamente, ¿no? Porque en el caso de Puebla ni siquiera se ha planteado nada ante las autoridades, entonces ahí también hay que mirar procesos como diferenciados, ¿no? Entonces, no sé si lo que queremos hacer ahorita es más bien aportar nuevos elementos a la discusión, sobre todo en esta parte de la privatización del espacio público o el cómo las tanto autoridades como en sectores empresariales están haciendo una política de privatizar y de cooptar los recursos para en beneficio de ellos, eliminando mucho los recursos hacia las instituciones como nosotros, los colectivos. Y eso sería como parte de nuestra aportación de este encuentro hacia ir alimentando cada vez más esta reflexión, ¿no? No sé qué opinan, sí, compañero. Bueno, yo estuve. Si quieres. Bueno, yo estuve en Puebla. Hay una cuestión de contexto que me parece. Bueno, que ya en 2015 ya había este contexto de pesadilla en todo el país, y creo que eso es muy relevante por el ambiente que construye en torno a la posibilidad de lo comunitario, ¿no? Pues hay un reforzamiento de la lógica de seguridad, Estado, ¿no? Que va a contracorriente de esta dinámica más fluida y más viva de la comunidad. Entonces, bueno, estando aquí compas de Veracruz y de Michoacán y de Jalisco, es decir, estados donde ya pasó lo que aquí está llegando, me parece como un elemento importante a tomar en cuenta, porque sentía un poco en los textos que leyeron un poco de encerramiento en cómo vamos esperanzadoramente a avanzar en lo comunitario, y creo que, sin perder la esperanza, sí mirar esta pesadilla y las posibilidades que tenemos como colectivos, es decir, no es solo que el Estado no reconozca, permita, no sé, tengo mis problemas con el Estado, pero es otro asunto. Hay también este contexto donde el Estado se duda de su existencia, ¿no? Y este contexto de violencia y este contexto de resquebrajar lo comunitario, ¿no? Por ahí decían, donde hay comunidad hay conflicto, donde no hay comunidad hay violencia. Entonces, estas lógicas comunitarias que son muy relevantes y muy necesarias en este momento, y en el sentido de lo cultural, no solamente de la actividad artística, sino de la cultura como la forma de expresión de sentido de una comunidad, y que esa expresión de sentido permite la gestión del conflicto, ¿no? O sea, permite que la comunidad se reproduzca y sobreviva. Esto en conjunto con esto del cierre de espacios públicos, sea por miedo y terror, o sea por razones jurídicas o políticas públicas, creo que son elementos que creo que sería bueno tomar en cuenta, pensando en que este conjunto más amplio de grupos trabajando el tema en entornos comunitarios y reflexionando también en torno a lo comunitario, puede dar pistas frente a esta pesadilla, ¿no? Entonces, me parece que el quedarnos un poco fuera de ese contexto, o sin tocarlo así de frente, pues, sino solamente insinuado, le resta potencia a lo que puede generarse en estos encuentros, ¿no? Y en los documentos. Sí, adelante, compañero. Si quieres. Justo quería comentar que, bueno, las pláticas que tuvimos en la Ciudad de México justo respondían, como que también nos preguntábamos esto, ¿no? O sea, ¿cuál es como la incidencia política que podíamos tener como movimiento para que justo todas estas adversidades o coyunturas que se estaban presentando, también, por ejemplo, analizábamos un poco lo que se estaba viviendo acá en Puebla y también como desde nuestro contexto, y por eso justo planteábamos las preguntas como de, bueno, entonces, ¿cómo nos vemos? ¿Cómo nos aspiramos? Para así poder dar justo articulación y incidencia al movimiento, ¿no? Entonces, pues sí nos gustaría... Pues por eso justo dar como lectura a lo que se trabajó en estas reuniones, que justo era para esta incidencia en las políticas públicas en materia de cultura. Bueno, pues vamos a compartir un texto que finalmente se construye después de 4 sesiones ahí en estos encuentros que tuvimos. Dice así: declaración de colectivos, organizaciones y personas por la cultura viva comunitaria. Preencuentro de cultura viva comunitaria, Ciudad de México. Ciudad de México, 2 de agosto de 2017. Nosotras, habitantes y transeúntes de esta Ciudad de México, reunidas desde nuestras prácticas, experiencias y diversos haceres artísticos culturales, nos reunimos durante el mes de julio para articularnos y visibilizarnos como agentes culturales, que trabajamos desde la cultura por la diversidad, la solidaridad y la convivencia comunitaria. Manifestamos. Nos reafirmamos en nuestro compromiso desde y con las comunidades, en donde entendemos la cultura viva comunitaria en la Ciudad de México como una articulación heterogénea en pro del fortalecimiento de la experiencia y manifestaciones artístico-culturales de las comunidades, desde la horizontalidad de creación y apropiación del espacio público entendido como un espacio social multidimensional, no solo geográfico, sino también simbólico y coyuntural. Nos adscribimos a las prácticas vivas de la cultura que coadyuvan a los procesos comunitarios. Producen, articulan y preservan la memoria colectiva, donde las actividades económicas sean sociales y de comercio justo, garantizando la sostenibilidad de cada barrio de la Ciudad de México y evitando el desplazamiento de las comunidades por la gentrificación en la ciudad, cuidando el medio ambiente y propiciando prácticas ecológicas tendientes a minorar la mancha urbana en los ecosistemas endémicos de la misma. Entendemos igualmente que la cultura viva comunitaria es un ejercicio práctico y cotidiano de participación democrática social, más allá de nociones y prácticas de participación institucional. Así, asumimos nuestra participación activa en los procesos de incidencia en la agenda pública en materia de cultura y derecho a la ciudad para exigir desde la autonomía de nuestros espacios la plena garantía de nuestros derechos culturales. Reconocemos la necesidad de que un movimiento de cultura viva comunitaria busque la transversalidad en la agenda pública sobre cultura desde una perspectiva interseccional, intergeneracional, participativa, sin discriminación, sin machismo, libre de violencia, democrática, con un enfoque de derechos humanos, sin fines partidistas ni personales, sino con agentes, movimientos emergentes que fortalezcan el proceso de transformación sociocultural dentro de las comunidades en la Ciudad de México. De esta manera, aspiramos a que la Ciudad de México sea justa, sostenible, democrática y reconocemos que existe un ejercicio desigual de los derechos culturales en diferentes espacios de la misma, en donde por un lado, como ciudadanía, nos sentimos amenazadas y el papel de las manifestaciones culturales quedan relegadas a su consumo y no parten de lazos que adscriben los principios del buen vivir y buen convivir. Reconocemos todas las formas de organización y acción cultural de las comunidades en la Ciudad de México en torno a la defensa de sus derechos humanos, visiones, prácticas y territorios bajo el marco del respeto a la diversidad cultural de la ciudad. Reconocemos desde la Ciudad de México a la plataforma Puente Cultura Viva Comunitaria como una articulación latinoamericana y del Caribe flexible, diversa y abierta a fortalecer desde la colaboración procesos locales. Ciudad de México, 2017. Okay, muchas gracias. No sé quién más quiera leer esto. Creo que hay tres grandes asuntos. Por un lado, la parte del espacio público y todo el debate sobre estas políticas de privatización o de cooptación. La parte de un contexto adverso a nivel nacional, en donde el Estado se convierte en el problema, en parte del problema y no en parte de la solución, en un esquema de corrupción, de violencia, de narcotráfico, de una crisis humanitaria generalizada. Y por el otro lado, el otro punto que está ahí, ¿no?, es el cómo generar capacidad de incidir, ¿no?, en la política pública, pero también en cómo trabajar de manera conjunta para poder lograr un músculo, ¿no?, lo suficientemente fuerte para que seamos parte de la toma de decisiones. No sé si esos tres elementos nos dedicaríamos ahorita a profundizar un poco más en ellos o hay otros elementos que se quisieran poner sobre la mesa para empezar a desarrollar las ideas y las propuestas para el encuentro nacional. ¿Alguien? Sí, compañera.